Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra dancística El Niño del Floripondio del maestro ecuatoriano Kleber Viera se presentará el próximo viernes 7 de noviembre a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Esta es una obra que narra un viaje largo en varias etapas con las que el espectador podrá reflexionar y descubrir nuevos mundos. De la mano de un gran artista, Kleber Viera es uno de los expositores más representativos de la danza contemporánea ecuatoriana y latinoamericana. Internacionales. Madrid. El libro Sara González, Con apuros y paciencia, de la editorial Bagua, fue presentado este fin de semana en Madrid. El músico cubano José María Vitier dijo a la agencia cubana de noticias Prensa Latina que se trata de una obra sobre un artista excepcional y una persona inimitable de permanente responsabilidad social, comprometida con la revolución cubana. El libro también reproduce obras plásticas dedicadas a Sara y fotos con Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y otras figuras con quienes se cruzó en su trayectoria artística. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.